¿Qué medidas incluye en su programa para crear empleo? Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior. Tasa de desempleo, el 27,16% de la población activa. Y yo creo que esto se merece un ¡viva la Virgen del Rocío! ¡Viva Honduras! ¡Viva el vino! Gobierno de España. Este gobierno no dijo que la reforma permitiría crear empleo cuando la economía estuviera en recesión, porque nosotros siempre decimos la verdad a los ciudadanos. Y esta es una reforma laboral pensada para crear empleo. Para crear empleo. Y cuando hacemos la reforma laboral también. Crear empleo. Que como todas las reformas estructurales, tiene por objetivo crear las bases que permitan volver a crecer y crear empleo. Bueno, pues aquí estamos otra vez en Vagos y Maleantes, el programa de la precariedad juvenil en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. A ver, que no se te ha oído, compañero. No se te oye. No, te vas a tener que cambiar de micro. Amigo, igual tienes que cambiar de micro, si no, no pasa nada. Bueno, pues antes decíamos que era el mejor programa de precariedad juvenil, pero igual no, ¿eh? Pero bueno, nos acercamos, ¿no? Cada miércoles lo intentamos. Bueno, ya sabéis que podéis contactar con nosotros en directo a través de un teléfono que tenemos aquí fijo en Radio Topo, en el 976-29-1398. Y además, también podéis poder contactar con nosotros también a través del Facebook. Tenemos una página en Facebook que es Vagos y Maleantes /facebook.com, y ahí te colgamos habitualmente todo lo que tenemos y todo lo que vamos poniendo, noticias, y colgaremos mañana por la mañana el podcast. Además, también en la página de Radio Topo, noblezabaturra.radiotopo.org, podéis encontrar ahí los podcasts de todos los programas de esta radio libre. Y bueno, como siempre, como otro miércoles más, aquí estamos el señor Azul. Hola, buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches. Ahora se te oye perfectamente. Sí. Me he tenido que cambiar de sitio, pero bueno. ¿Ves? No te lo decía yo, ya. Y bueno, aquí también presente, hablando en los mandos, la señora Blanco. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Tenemos a todo el resto de ratas que han abandonado el barco, que estamos esperando a que vuelvan. Están ocupadas con sus cosas. Muy ocupadas. Bueno, vamos a comenzar con unas pequeñas noticias. ¿Qué tenemos hoy? A ver, cuéntanos. Que bueno, tampoco son... Bueno, si quieres hacemos el índice de lo que tenemos. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, pues también vamos a hablar sobre el Walmart, una gran empresa estadounidense que todo el mundo conoce por sus grandes condiciones laborales. Son perfectas, es un gran lugar donde comenzar donde emprender una gran carrera laboral. Además, también vamos a hablar sobre Cospedal y Car Romero, dos grandes personajes del PP del que vamos a hablar hoy un poquito nada más. Además, tendremos una gran propuesta de empleo que nos hace Nestlé, que nos va a hacer a partir del 2013, sobre todo porque empiezan en ese momento las bonificaciones a los empleos, entonces antes no, después. Y también un gran curso que se va a celebrar en Zaragoza, no, se celebró hace ya un mes, y vamos a comentar en qué consiste este curso, si estáis pensando en formaros para conseguir un mejor empleo del que tenéis o todavía no tenéis, pero creéis que en la formación es el medio perfecto para conseguirlo, pues podéis apuntaros a este o a otros que se irán dando acerca de esta formación. Y también vamos a hablar de uno de los prohombres del país y uno de, bueno, pues nuestros más queridos políticos y líderes. Ya iréis viendo quién es. Ajá. Así que bueno, podemos comenzar. Perfecto, pues comenzamos con las noticias. Con el Walmart. Lo bueno de las noticias es que en realidad nos va a costar leerlas bastante menos de lo que le ha costado a la señora Blanco presentarlas. Pero bueno, lo primero es que Walmart ha pedido Enróllate, compañero. No. Lo primero es que Walmart ha pedido a sus clientes que donen comida para sus empleados. Lo que ocurre es que estos asociados suyos, por lo visto, cobran poco y entonces no pueden pagarse la cena de Acción de Gracia. Entonces, qué mejor manera que los clientes le dé una propinilla a los muertos de hambre que trabajan en Walmart. ¿Qué mejor manera de ayudar a sus trabajadores que la caridad? Ajá. Entonces, ¿esto cómo funciona? Que los propios compradores, los clientes de la empresa, compran productos que luego donan a los propios trabajadores que les han cobrado, por ejemplo, las cajeras, por ejemplo. Claro, yo eso no lo había pensado. A Walmart también le sale bien. Claro, porque el producto lo compran, ¿no? Primero. Sí, bueno, igual les dejan donar productos que no sean de Walmart, pero vamos, supongo que tendrán que ser de Walmart. No creo que puedas coger toda la estantería y echarla al cacharrito de donar, ¿no? Bueno, aquí vemos una vez más que es muchísimo mejor la caridad que la solidaridad, porque si Walmart de verdad quisiera hacer eso, igual podría subirles el sueldo de sus trabajadores, que por lo visto están en huelga en bastantes estados de Estados Unidos. Bueno, la siguiente noticia es que Cospedal ha dado una rueda de prensa del copón diciendo que, bueno, que es que hay que imitar a Carromero, pues que Carromero es el espejo donde hay que mirarse porque lo ha pasado muy, muy, muy, muy mal por defender la libertad de los otros. Y que hay que sacar a las panzanas podridas del Partido Popular refiriéndose a su amigo Bárcenas. Entonces, claro, bueno, aparte de la opinión que tenemos de Carromero, que es un tipo, un trabajador incansable, creo que pasaba diapositivas por 30.000 euros al año y que fue a Cuba a hacer contactos con la disidencia. Este tío es un gran emprendedor, sí, porque decidió emprender contra una persona para poder ascender en el Partido Popular, ¿no? La verdad es que no sé si ascendió, pero es el plan perfecto. En realidad, yo creo que desde Cuba le están mandando invitaciones a Carromero todas las semanas, porque vas ahí a hacerles el lío al gobierno cubano y te cargas a un tipo de la disidencia, uno de los jefes de la disidencia. Estarán aplaudiendo, aunque no se hubieran cargado ellos, dirán, bueno, por lo menos. Bueno, total, que para mantener la disciplina en el partido, su compañero Ángel Fernández Espona, ex dirigente de Nuevas Generaciones, del comité directivo nada menos, y asesor jurídico de la delegación del gobierno en Melilla, pues ha querido seguir su ejemplo, ¿no? Y se ha chocado contra un taxi borracho. Entonces, esperamos su breve ascenso y premio a la fidelidad al partido. Estupendo. Sí. Muy bien, así es como van las cosas, ¿no? Hostia, yo me voy a comprar un coche o algo, ¿no? No, no sé, pero no sé, claro, si se refería exactamente a eso, Cospedal o no, pero bueno, como hay que tomarse al pie de la letra lo que digan los políticos, aunque no tengan mucho sentido, pues uh-huh, pa'lante, ¿no? Bueno, y ya se han acabado las noticias. Bueno, tenemos también otra noticia que queríamos comentaros, también una gran empresa, como igual, al igual que Walmart, pues Nestlé, que también tiene repartidos por el mundo un montón de empresas en las condiciones laborales perfectas, y bueno, pues por lo visto han anunciado que en Europa va a ofrecer alrededor de 20.000 empleos para jóvenes en toda Europa. 1.250 se van a dar en España. Bueno, que han presentado, bueno, este viernes, ¿no? El viernes pasado en Atenas se presentó este proyecto que tiene Nestlé y que va a ofrecer 10.000 oportunidades de empleo y 10.000 puestos de prácticas y formación para jóvenes europeos menores de 30 años entre el 2014 y el 2016. Y que en España beneficiará a 1.250 jóvenes. Bien. Nestlé. Sí. No, eso le sale gratis. Nosotros nos sacrificaremos y contrataremos a gente en prácticas porque es una oportunidad que estamos dando a la gente. Claro. Ser explotado es un privilegio. Y qué casualidad que, como decíamos ya en varios programas, el plan de empleo joven se va también a poner en práctica a partir del 2014. De momento está planeado para menores de 25 años o 25 años incluidos también, pero se están pensando en ampliar hasta los 30 años. Y qué casualidad que Nestlé va a hacer eso en este momento para España. Entonces está previsto que dentro de poco se celebre un acto, que ya me gustaría a mí saber dónde se va a celebrar ese acto de adhesión de Nestlé en España a la estrategia de emprendimiento y empleo joven promovida por el Ministerio de Empleo. Y bueno, se darán a conocer los estos detalles. Se repetimos que va a beneficiar a un total de 1.250 jóvenes españoles. Y claro, hemos hecho un poco las cuentas, ¿no? Si España va a recibir de los fondos europeos para este plan 1.600 millones de euros para esto, y solamente va a beneficiar este plan en España a 1.250 jóvenes, a mí las cuentas no me salen. Entonces, ¿qué pasa? Que toca a 1.280.000 euros a cada uno. Hombre, yo creo que habrá muchísimas más empresas que entrarán también en España. Te estás poniendo en lo peor. No la empresa de Nestlé, sino los 1.800. A ver, España va a recibir 1.600 millones, sí, de euros para este plan, no para el de Nestlé, sino, sí, para el plan de empleo joven. Sí, pero sí. Nestlé solo va a contratar a 2.500. No. Pero este plan, no el de Nestlé, sino, sí, el plan en general, va a beneficiar a 1.250 jóvenes. No puede ser. O sea, tenía que colar un 1 o un 0. Oye, que a mí me toca mi millón. Vale, pues. Que me lo han dicho, que yo te las cuentas, joder. Esto es como lo de me toca mi tanque. No lo pago yo con los impuestos, pues yo quiero uno. Bueno, pues estas son las noticias del momento. Pero también hemos dicho al principio de este programa que había hubo un seminario que se hizo en Zaragoza más o menos un mes, y si nos llegamos a enterar igual habríamos ido, porque nunca está de más seguir formándose para conseguir mejores oportunidades de empleo. Y el seminario se llama Seminario No tienes lo que mereces, tienes lo que negocias. Oh yeah. Oh, vendría muy bien tanto con el tema de la huelga de Madrid de basuras, ¿no? Sí. No eso sería lo que mereces, sino lo que negocias. Eso sería, ¿no? Cojonudo. Si le das la vuelta. Podría ser un problema para los movimientos. Si le das la vuelta. Entonces, bueno, se anuncian de una manera que, o sea, me parece que no se entiende nada de lo que están diciendo, porque evidentemente es mucha palabrería. Para poder promocionar este tipo de cursos, la mayoría están vacíos totalmente de contenido. Es que, aparte de que es verdad que te intentan comer el coco hasta límites insospechados, pero el vacío de contenido es bastante interesante. Y leo literal: hay que pensar que estamos en comunidad, en estructuras, en mercados que están totalmente interrelacionados. Una persona por sí misma difícilmente podrá conseguir sus objetivos. Hasta ahí estoy completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De hecho, se podría aplicar para La negociación. Para la negociación. Cualquier persona que esté en la mierda porque no consigue trabajo y es un loser, no se ha elegido ser un loser. Loser. En estas situaciones suele haber diferencias de criterio que debemos de resolver de manera que la relación personal no resienta y simultáneamente se pueden conseguir los objetivos. ¿Eh? Esto en la que la redactamos no se entera de nada. Esta es la clave de la negociación colaborativa. Esto ya se acabó, la negociación colectiva. Nos han metido otra palabra nueva. Hoy en día es una de las herramientas, por lo visto, que dicen ellos, más utilizada para reforzar las relaciones sexuales. Eso debe ser. Y entre todas las partes, construir escenarios de trabajo comerciales, sociales, beneficiosos para todos. Así que pues nada, otro curso más en el que tú eres parte de la empresa y en el que tú tienes que participar como parte de ella. Y si hay un conflicto, no significa porque haya un conflicto laboral o de algún otro sentido, sino porque hay un conflicto en el que hay que resolver. Y el problema es que la interrelación personal está sufriendo un daño, ¿no? Entonces hay que ponerle ayuda a eso. Por ejemplo, tú no llegas a final de mes y el empresario no le llega para pillarse la segunda segundo char en Marbella. Entonces ahí hay un conflicto. Hay que poner una solución a ello. Una solución negociada. Claro, vale. Y colaborativa. Y bueno, si os queréis inscribir, pues podéis. Tarde, porque fue el... Sí, fue hace ya unos días. Ah, no, hace un mes no, pero fue ayer, cupón. El 19. Oye, hoy estamos a 20. Bueno, total. Que si os hubierais querido apuntar, igual no tendríais todas las oportunidades. Aunque claro, los cursos parece que son para fomentar el empleo, pero al igual que los trabajos, también están sometidos a un límite de plazas, como los empleos, que no puede todo el mundo puede acceder a ellos. En este caso, el número de plazas son 26. Bastante rebajado. Es más, las aulas en los institutos están bastante por encima. Y sobre todo, uno de los requisitos imprescindibles para poder acceder a este curso es ser emprendedor. Y ya sabemos que no todos son emprendedores. Aquí nosotros sí, pero el resto no, ¿no? Sí. Estamos muy emprendedores. Así que nada, para próximas ediciones os avisaremos para que nos podamos apuntar todos juntos a este curso. Y bueno, lo dejamos aquí, hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos minutos con otras noticias y momentos. The chicken switch. When the prize ain't worth the game. When every road leads back the way you came. Sometimes you know. sandwich. The chicken switch. Bueno, estamos teniendo bastantes problemas técnicos. Continuamos en otro micro que no es ni el mío. En la línea de las últimas durísimas sanciones y condenas a los... En la línea de las últimas durísimas sanciones y condenas en otros casos como el Prestige, el Gürtel, el caso Malaya, el caso Nos, Bankia, el gobierno sigue dando ejemplo frente a quien destruye la unidad social. La fiscalía ha pedido 3 años de cárcel para Patricia. ¿Cuál ha sido su delito? Sentarse en un portal intentando detener un desahucio. Por ahora, el juez, manteniendo esa línea dura, ya sabéis que los jueces ahora mismo están muy rebeldes y están muy a favor del pueblo y a favor de todo el tema de que no se asocie la gente y tal. Entonces, el juez, para demostrarlo, lo que ha hecho es a la tipa esta, pues por sentarse en un portal, por ahora le ha metido 8.900 euros de fianza para que pueda salir de la cárcel, que es una cifra súper asumible ahora mismo para todo el mundo. Entonces, la cosa es que, pues bueno, vamos por muy buen camino. Ahora. Vale, otro de los temas que queríamos tratar, vamos a poner un pequeño vídeo para que podáis hablar, para que podáis ver de lo que queríamos tratar. Yo me parece que les ha pedido poco. O sea, me parece que 5 años de absolutamente código penal, tipificar esas cosas. Eso yo por el debate, porque como seguro que por la izquierda va a haber alguno que va a demostrar ese buenismo que os acompaña de manera habitual, pues estas sabandijas intolerantes que se permiten el lujo de tirar una tarta a una señora ya, independientemente de que sea una autoridad, pero a una señora que está allí representando a un pueblo, pegarla con la tarta, agredirla y además colocar una situación y lo de la permanente vejatoria, porque al final esto también es un tanto vejatorio, ¿no? El llenarle a uno de merengue la cara, la cabeza. Yo creo que eso no se puede consentir. Estos señores lo que tienen que acabar es en la cárcel, porque de eso, al tiro en la nuca, va un camino muy estrecho. No te digo más, la Kale Borroca comenzó siempre con tartas en la cara. Acabemos con este tipo de actuaciones y no las veamos normales. Porque... Vale, bueno, el tipo que estaba hablando era, igual lo conocéis alguno, era un tipo muy repeinado, con el pelo gris, cara de asqueroso, gafas, que yo la primera vez que lo conocí, fue un artículo del País. O sea, era un tío que era la hostia en ese momento. Tenía un montón de trabajos, estaba en su cenit de la carrera política y profesional, todo el mundo la alababa y era, pues bueno, una figura súper boyante, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. El tipo este, Francisco Granados, un prohombre español, adalid de la patria, defensor del pobre y del débil, masturbador de vagabundos. Espera, que se me ha pasado que era de mi currículum. Bueno, el tipo este nació en el 64, licenciado en Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense. Ganó las elecciones en Valdemoro, que era su pueblo, en 1995, pero un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida le impidió gobernar. En 1999 consigue la mayoría absoluta y en 2003 la vuelve a revalidar y ejerce de alcalde. Bueno, hay unas pequeñas acusaciones ahí de que el dinero del ayuntamiento se usó para pagar la campaña y repartir regalos y panfletos, pero bueno, suponemos que eso es una tontería porque tampoco, supongo que se habrá en todos los ayuntamientos, probablemente del PSOE y del PP igual. En el 2003 es nombrado diputado de la Asamblea de Madrid y ocurre lo del tamallazo. Para los que no sepáis, el tamallazo fue que entre el PSOE y Izquierda Unida tenían mayoría absoluta y podían gobernar en Madrid. Bueno, supongo que no hubiera cambiado tampoco mucho la cosa, pero no se sabe por qué razón el día de la votación no fueron dos diputados del PSOE, Tamayo y Sáez, que era una tipa, creo. Uh-huh. Lo que ocurrió fue que Tamayo y Sáez no estaban y no fueron, y que no se les encontraron, se les encontraba, y que se pasan al grupo independiente. Y era que les habían dado un huevo de pasta por no votar. Claro, como hay una puta ley de mierda aquí de corrupción y como las actas son de los diputados y no de los partidos, a pesar de ser listas cerradas y toda la historia, lo que ocurrió fue que no se pudo formar gobierno por parte de ninguno de los dos y que hubo que convocar elecciones. El PSOE las perdió miserablemente y ganó Esperanza Aguirre. O sea, todo el comienzo del gobierno de Esperanza Aguirre fue en el 2003 con lo del tamallazo. Entonces, en este momento, Francisco Granados pasa a ser consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, ser número 3 del partido y presidente de la comisión que investigó el tamallazo. Se ve claro que el tipo este no podía estar metido en ningún asuntillo relacionado con el tamallazo, porque él mismo fue el presidente de la comisión que llegó a tantísimas conclusiones. Muy imparcial. De hecho, aún no se hablaba. Yo creo que ha habido algún libro por ahí que se le ha dado muy poca publicidad de los intereses que había detrás y cómo les pagaron a esa gente. Fue algo increíble. Uh-huh. Bueno, en 2004 pasa a ser secretario general del PP en Madrid. En el 2007, bueno, va sumando después puestos, ¿no? En el 2007 pasa a ser consejero de Interior, en el 2008 de Justicia. Vamos, que es el puto amo. O sea, es normal que no hubiera trabajo en España, porque es que tenía él todos los trabajos. Ocurre como Cospedal ahora, que cobra cuatro sueldos, creo que son. Está de presidenta del PP, de presidenta de Castilla-La Mancha, uh-huh. Y de... Bueno, está de secretaria general del PP, de presidenta de Castilla-La Mancha, y no me acuerdo de cargo más tan importante, pero vamos, o sea... Total, que yo ahí es cuando leo lo del país, ¿no? Que están ahí hablando con él, sale el tío ahí con el quad, súper enrollado, yo soy adicto al trabajo, soy adicto a dedicarme a los demás, bueno, increíble, ¿no? En 2011 tiene una serie de problemas con Aguirre y esta sospecha de que está apoyando a Rajoy de una manera subterfugiamente, ¿no? Entonces, el Aguirre lo que se crea es un núcleo duro alrededor. Cuando la cosa se le empieza a poner fea porque Rajoy va a ganar las elecciones y Aguirre no va a poder hacer oposición dentro del partido y ponerse como candidata a ella, y entonces empieza a limpiar a gente que es marianista. Se limpia el Cobo, no sé si os acordáis, consigue limpiarse al Gallardón o más o menos lo acaba apartando de un montón de cosas, pelean por la presidencia de Caja Madrid y echa al Granados, que era su número 3. Claro, él sigue diputado por la Asamblea de Madrid porque aquí una cosa es que te echen y otra cosa es que te quedes sin trabajo, ¿no? Y además, Rajoy, como pago a sus servicios, le coloca de senador para que tenga, no sé si un retiro... Un buen retiro. Bien cubierto, supongo, sí. Que luego le pondrán de eurodiputado. O está esperando a que pase un poco el temporal y volverá a entrar en la política a alto nivel. Pero ¿no? De momento se dedica a las tertulias. Sí, se dedica a cagarla en tertulias. Claro. Bueno, a cagarla o no. O el... Bueno, sí, para gustos hay colores, hay que respetar todas las opiniones. Bueno, total, que después del rollo este pasamos al barro, que es lo que nos interesa, ¿no? Toda la opinión ahí de puta madre que está metida sin ningún tipo de contrastarlo ni nada. No, que está muy bien contrastada, ¿eh? Bueno, tiene muy buena relación con constructoras de Valdemoro. Es normal, es su pueblo, es el alcalde, son las empresas de su pueblo, ¿no? Y entonces resulta que tiene 11 propiedades en el pueblo y con su sucesor, el que fue el siguiente alcalde, porque el tipo gana en 2003, pero como es diputado, deja la alcaldía. Y entonces se la pone a un amiguete. Entonces compran cada uno un chalet en Marbella por 200.000 euros en 2002, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el constructor, que era un tipo que había sido de Nuevas Generaciones y amigo suyo, recompra a los pocos meses los chalés. Bueno, ajá. Es normal. O sea, tú los compras y no te das cuenta de que no te gustan y tal. Y bueno, el tipo es amigo tuyo, te devuelve el dinero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al año llega una factura de amueblado de ese chalet a su nombre. no es que fuera suyo el chalet aún, simplemente que fue un error, o sea, ellos se confundieron y no es que el tipo estuviera disfrutando del chalet ni nada por el estilo, solo que era que bueno, pues que había llegado a su nombre por error, ¿no? En 2006 estaba mueblando pisos así porque sí, bueno, o lo pagó él el piso por amor a la constructora, que también es una posibilidad, y no lo quisiera contar porque esa gente también es muy humilde para esos favores que hacen, ¿no? En 2006 le cambiaron el coche a su pobre mujer, un mini coupé del copón ahí, ¿no? Y que se descubre que estaba a nombre de la empresa Grandes Locales de Negocios SL, constructora local contratista del ayuntamiento. La misma que le había construido la casa donde estaba aparcado el mini. Pero estos son, a ver, qué mal pensáis que sois de verdad, ¿eh? Estos claro, son todo coincidencias. Son coincidencias porque es un pueblo pequeño. Claro. Entonces, ahí todo el mundo se conoce, se hace regalos. Yo me intuyo que no es un pueblo pequeño, además, para tener 11 puestos en el pueblo, pero bueno. Entonces, rebobinemos. Una constructora contratista del ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento le da contratos a ella, no se sabe si bajo mano, si preparándoselos para que ella los pueda aspirar, o sea, para que ella los pueda coger preparándoselos a la medida, si dándoselos partidos y troceas como hacía la Gürtel, que los partía para que no tuvieran que salir a concurso público. Eso significa mucha pasta para la constructora y licencias, porque esas constructoras también hacen de promotoras, con lo cual esas licencias de construcción, de urbanizar terrenos y demás, es una pasta. Bueno, total, que esa constructora le hace la casa al alcalde, que es el que da los contratos, y le regala un coche, aunque ellos dicen que bueno, eso es un caso, un error, que había ahí un problemilla, y eso es lo que se sabe. Supongo que habrá muchísimas más cosas. Bueno, total, que el PP está indignadísimo cuando se enteró, os lo podéis imaginar. O sea, están montando en cólera todos y dicen, ¿pero esto qué es? O sea, pero esto del coche es increíble. Quiero mi parte. No, lo que dijeron era que era la quema esa era un atentado terrorista, que había que empezar a investigarlo en serio porque eso era terrorismo. O sea, lo de que le pagaran la empresa que tenía intereses en el ayuntamiento el coche a la mujer del alcalde, bueno, eso es una chiquillada, ¿no? Pero bueno, que le quemen el coche, que era terrorismo, ¿no? Total, que el tipo este pues no estaba contento con la vida que llevaba y se compró una casa de lujo de 1000 metros cuadrados. Eran 6 terrenos donde se podían hacer 6 chalets urbanizables y tal. Y los compra los 6 terrenos y el grupo Obras y Vías, que era el propietario del suelo y construcción de la y constructor de la mansión, pues le hace pues una casa del copón, ¿no? ¿Qué ocurre? Que curiosamente el suelo le salió gratis a Granados porque no lo pagó. Y encima ocurre otra cosa más, que Obras y Vías, el grupo Obras y Vías, era el grupo propietario de Grandes Locales de Negocios. O sea, la empresa que ya le había hecho la anterior casa y le había comprado el coche. Le había regalado el coche. Exacto. Bueno, son suposiciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que son suficientes suposiciones como para que el gilipollas ese que va con la cabeza en alto diciendo que dar un tartazo es como meterle a alguien un tiro en la cabeza y que se merece 5 años... Este tipo, bueno, ya se ven un poco... Que se caiga la puta boca. Un poco el calaya, la calada. Que... Bueno, y por si fuera poco, en 2009 hay una historia de juicios y un alto directivo de la constructora Dico denuncia haber pagado multimillonarios comisiones a diversos alcaldes. Y principalmente se refirió a Granados como el tío más sucio del mundo. O sea, para que un consejero del copón de una constructora en los peores años y en los más corruptos años esté diciendo que Granada es el tío más sucio del mundo, imagínate cómo iría la cosa, ¿no? Cómo funciona la movida. Hay un montón de datos de que si el tipo forzó a uno de los del PP que se limpió la Esperanza Aguirre con lo de la Gürtel, lo forzó para que le hiciera unos contratos ilegales a Ortega, que era un amigo suyo, qué tal. Bueno, hay un montón de historias. Lo forzó, me suena a joder, le forzó sexuales. Le diría, o le das el puto contrato, metemos a otro y lo da él, no te preocupes, aquí no tenemos ningún problema, ¿no? Bueno, y además de todo esto estuvo metido en la trama de espionaje del PP, que eso ya es otra historia, porque eso por lo visto debió ser entre las facciones del PP de Madrid, que pagaron usaron dinero de la Consejería de Seguridad, usaron dinero para espiar a través de agencias de detectives privados a propios miembros del otro gobierno que eran de la otra facción del PP, que era en este caso la facción afín a Gallardón, a Cobo y demás, y toda esta gente. Pero bueno, es un poco coñazo y aunque sea pasta pública, pues no os ha apetecido mucho darle más coba. Total, la conclusión es, la gentuza esta, que va por la calle con la cabeza más en alto que para qué, en realidad es que tienen más cara que espalda. O sea, nosotros no teníamos, o sea, teniendo una bolita de mierda en el cajón, yo no me atrevería a mirar a la gente a los ojos y a andar con esa cara por el mundo. Y es que son, o sea, cuando le pasó al rato que le dijeron que dijo el tipo, yo no sé por qué estoy aquí en esta comisión declarando sobre Bankia, la verdad es que no lo entiendo. Y pues es eso, o sea, se creen inmunes, se creen invulnerables y que nadie va a poderles tocar y nadie va a poder hacer fuerza contra ellos. Y que es lo que le dijo el David Fernández, ¿no? Al de Bankia. Si no tienes miedo, tienes miedo en algún, vas a tener miedo en algún momento. Tienes miedo cuando sales por la calle y el otro, ¿a ti te va a tener miedo? ¿Yo de qué? A ver, ¿de qué voy a tener miedo? Cualquiera de mil guardaespaldas te... A ver, y al otro le dije claramente de cuando todo el mundo nos estemos hasta los cojones y nos lancemos contra todos como vosotros. Bueno, a menos que ponga la nueva ley de seguridad ciudadana esa, que ¿sí? Eso lo podríamos hacer en un programa entero porque tiene la ironía de que se llama ley de seguridad ciudadana, que se encarga de vigilar, de darle seguridad a la policía, a los políticos, al parlamento y a los bancos con el tema de los desahucios. Esa es la seguridad ciudadana. Tiene cierta ironía, le podían llamar ley de los más hijos de puta del mundo y por lo menos, digamos, por lo menos son honrados en algo, ¿no? O sea, tiene usted razón, esta ley está hecha para ti. Esto es como en los campos de concentración en Auschwitz que ponía, el trabajo será libre, o por tu bien, o por tu reeducación, a picar piedra hasta que te mueras, pues hombre... Pues va a ser que no. Además de putas no vamos a poner la cama, ¿no? Y bueno, y el tipo este, en concreto, el vídeo este que hemos escuchado, era porque, no lo hemos comentado, que estaba hablando sobre, bueno, sí que lo hemos dicho, pero vamos por hablar un poco más del tema, que estaba hablando sobre lo de los tartazos a Barcina, que, bueno, que estará ahora mismo en los medios y que está ahora mismo en la Audiencia Nacional. ¿Recordamos está... los antecedentes antes un poco de lo que pasó? Sí. Barcina, que es la presidenta de Navarra, uh-huh. Es también muy conocida, aparte de porque le den tartazos, es conocida porque era una consejera de Caja Navarra. Uh-huh. Y fue una tipa que cuando salió todo el escándalo de las comisiones ilegales, de las dietas ilegales, que no eran ilegales, pero eran las dietas exageradas, la tipa esta se había puesto reuniones, o sea, mañana y tarde para cobrar una doble dieta, o sea, le pagan la dieta para comer dos veces, la de sí. Por la mañana y por la tarde, pero es que incluso se puso reuniones consigo misma. O sea, yo... como consejera del banco no sé qué, me reúno conmigo mismo, yo, presidenta de la Comunidad de Navarra. Y la tía tiene los cojones grande. De... Venga, eso va muy bien para todos los que dicen, cuando las mujeres gobiernen, será todo mucho mejor. Tener un sentido común especial. Sí. Tiene otra sensibilidad para gobernar. Sí, sí, se nota la sensibilidad que tienen, ¿no? Hombre, lo hace más lindo, ¿no? Hombre, tienen hasta que... Que el otro esté de granados. Sí, hasta que lleguen a eso le queda, pero vamos, todo se andará, ¿no? Sí, ala. Bueno, está. Total, que hicieron... Hay gente en Navarra y en el País Vasco están en contra del tren de alta velocidad porque lo que quieren es que ir en burros todo el mundo porque son subdesarrollados y vascos, ¿no? Están en contra de todo el progreso y todo lo que sea español. Bueno, no, en serio. Están en contra de pues del derroche que supone eso, del que es un tren elitista, que son unas vías que valen muchísimo más dinero para ir solo un poco más rápido, que no van a poder acceder todo el mundo a ese tren, que se contamina mucho más porque esos 50 kilómetros más de hora de plus es muchísima resistencia del aire, es una calidad de materiales distinto, es un disparate hacer esos trenes y gastar todo ese dinero en eso, siendo que ahora mismo son deficitarios, todas las líneas pierden pasta sin contar amortizaciones, excepto la de Madrid a Barcelona y algunas veces la de Madrid a Sevilla. Y además, más en concreto, en una región es como Euskal Herria, en la que la población está bastante dispersa y que no tiene ni un sentido hacer un tren de alta velocidad para poblaciones que están tan cercanas y tan pobladas. Es que se necesita otro tipo de transporte. Red de cercanías. Distinto, ¿no? Claro, necesita otro tipo de transporte para... Bueno, total, que entonces en uno de los actos que estaba la tipa esta, van tres hombres y salen con unas tartas normales y le dan pues con una tarta en la cara, pero sin tirársela ni nada, simplemente dan con la tarta en la cara. Y eso fue en el 2011 y les detienen. Entonces nosotros dijimos, vale, pedían muchísima pena, esta será una broma, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido 2 años después? Pues bien, hace el lunes comenzaron las declaraciones en la Audiencia Nacional y por lo visto la fiscal, que se llama Blanca Rodríguez, mantiene la petición de alrededor de entre 5 y 6 años de prisión para estos activistas contra el TAP. Y la ha reducido porque se hablaban de 6 a 9 años. Sí, eso es. Y bueno, parece ser que ahora mismo la acusación particular, que es la de los abogados de Barcina, se están rebajando ya previamente, que ya la habían pedido a 9 y ahora la están rebajando en concreto 6 y 3 meses y 1.400 euros de multa para Ovejero, que en este caso 5.400, perdón. Ah, que lo he leído mal. Sí. En, bueno, en concreto es el teniente, este persona, Gorka Ovejero, es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrauzo. También otro de los imputados es Miquel Álvarez Forcada, que es hermano del dirigente de Batasuna, Joseba Álvarez, todo, que claro, todo esto esto sacado de medio de comunicación, en el que tiene un primo que estaba una vez, estuvo implicado en uno de los procesos de no sé qué, claro, que luego quedó libre y no quedó imputado. Esto no son los procesos estalinistas de, o sea, esto es España, no es la Unión Soviética estalinista donde te metían en la cárcel porque tu marido fuera malo. O sea, aquí simplemente salen los medios de comunicación y dicen: Miquel Álvarez Forcada, hermano del dirigente de Batasuna, Joseba Álvarez. Bien, a saber quién es el Joseba Álvarez ese. O sea, igual es un tío como te que lo han metido en la cárcel por estar ahí. O que no ha hecho ni gale borroca el tío ese. Es que, pero ya tú echas ya mierda y le dejas la puntica. Luego, claro, con el Gorka Ovejero lo mismo. Alto cargo de Arranzu en Radio Nacional Española o en Televisión Española. Bueno, ¿sabéis cuántos habitantes tiene Arranzu? Arruazu. ¿Sabéis cuántos habitantes tiene Arruazu? 114 habitantes. El gilipollas que ha escrito el artículo no sabe que tiene 114 habitantes. O sea, ¿qué cojones de alto cargo tiene un pueblo de 114 habitantes? O sea, explícamelo. Es un concejal de mierda. O sea, y es un alto cargo que te cagas. Y encima le querían poner más pena. Porque, precisamente por eso, porque el tipo podía tener información privilegiada. O sea, se juntaría a los concejales en el bar y iría otro en una reunión de mierda de la comarca y les diría: oye, va a venir la subnormal de la barcina esa a la mierda esa. Y lo sabrían con 2 días antes de antelación. Y por eso le quieren meter 2 años más de cárcel. Bueno, por lo menos pedían antes. O sea, yo me pongo de una mala hostia que no... Y bueno, otro de los imputados también es Julio Martín Villanueva, y la otra persona también es Ivonne García Garrido. Y bueno, pues se les acusa a todos de un delito de atentado contra la autoridad. No es broma, porque evidentemente están en la Audiencia Nacional, lugar donde se acusa a las gentes de terrorismo y de atentado contra la autoridad en este tipo de casos. Y pues no es broma, porque tanto la fiscal como los abogados de Barcina están pidiendo muchos años de cárcel, 6 y 5 años, dependiendo del cargo que estén teniendo estas personas, y gran cantidad de sumas de dinero de multa. Ya ha dicho Granados, bueno, en realidad son sumas de dinero muy bajas en comparación con los 600.000 euros que puedes pagar ahora por una multa, pero ya ha dicho Granados que da igual que no sea una autoridad, que simplemente con que sea representante de los... Es que vaya gilipollas, es que no sabe ni hablar. O sea, dice, no es una autoridad. O sea, da igual que sea una autoridad, con que sea una representante de los ciudadanos, ah, vale, porque entonces no es una autoridad. O sea, bueno, que es un disparate. O sea, sí, que entonces, es un tal disparate. No tenemos aquí la lista, pero se había sacado una lista que era muy divertida de las penas, los delitos que tenían menos años de cárcel que lo que estaban poniendo. Ajá. Entonces, grabar pornografía infantil tenía menos años de cárcel. Joder. Una agresión sexual tenía menos años de cárcel. Una agresión sexual, o sea, con violación. Secuestrar a alguien más de 15 días tenía menos años de cárcel. Menos de 15 días, muchísimos menos. Y podemos seguir así con un montón de cosas más. Tocar al rey, tocarle la nariz al rey, poder engañar al rey o al príncipe, a sus hijos, a quien sea. Y eso también creo que son 8 años de cárcel. O sea, es espectacular. Bueno, de todas maneras, creo que los imputados creo que están, o sea, que no estaban en el acto. O sea, parece ser que no son ellos. Yo eso no lo veo muy bien. O sea, yo eso no lo pillo mucho porque salen a cara descubierta en los vídeos. O sea, yo no entiendo muy bien esa defensa que han hecho porque salen a cara descubierta. O sea, no sé. La barcina ha hecho que no los podría reconocer, pero porque llevaba la tarta también en la cara y no se fijaría. Pero yo no sé si en los vídeos... O sea, en los vídeos salen a cara descubierta. No sé si en los vídeos se reconoce o no, pero parece ser que no eran ellos. Estos filotarras suelen tener buenos abogados, así que les habrán dicho lo que... lo bueno que tienen que decir. Bueno, pues nada, este ha sido el programa por hoy. Vagos maleantes, sí, nos bueno, vamos a despedir ya. Solo una última cosa, que es que yo creo que en realidad nos van a poner todas esas penas porque es un disparate. Porque, bueno, yo creo que eso es un escándalo internacional, incluso para los medios internacionales. O sea, 6 años por ahí con una puta carta a alguien en la cara es un disparate. Pero es que da igual les meten 2, no entran en la cárcel, les meten 3 y entran en la cárcel. Pierden sus curros, pierden sus cosas, tienen que pagar un montón de dinero de pasta. Es algo súper disuasorio. Y yo lo que espero es que no sea algo disuasorio para hacerlo de la tarta, sino que para la siguiente vez digas: buah, si es que por lo de la tarta me meten esto, si lo hago bien. O sea, es que voy a tocarle la nariz al rey. Claro, no, si lo hago bien. Es que yo no sé cuántos años después meterse le hubiera metido una paliza con Batterio y a la Barcina, pero ¿cuánto les hubiera caído? Menos. 6 años y medio. Por lo menos te quedas ya ahí. Te quedas a gusto. Te quedas a gusto, ¿no? Bueno, pues nada, maleantes, ya nos despedimos, que ya van a dar en punto. Hemos empezado un poco tarde, pero así la repetición quedará completa. Y hemos ido muy corridillos. Así y que... os vamos a dejar con una canción de Pablo Hassel, como un anticapitalista en Times Square. Que es larga de cojones, pero yo creo que nos aburrirá. Pero que eso, que os invitamos a que escuchéis la letra. Así que nos despedimos hasta el próximo programa, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué son los círculos literarios de Madrid? ¿Cuatro tíos que no saben escribir un mal poema? Hombre, no, esta historia. Ahora están piándonos en un cafelito de 3 al cuarto. Son unos sorteras de mierda. No han sabido escribir nunca en su vida. Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas. Claro que no. Lo que eres es gilipollas perdido. Me llaman radical, tontos que creyeron en Obama, a saber qué es lo que ahora mismo la CIA trama. Hay cosas que nunca sabremos, como en Área 51. El alcalde aumenta sus escotas cada vez que me hundo. El borracho de la esquina sabe más que universitarios. Al menos tiene claro que el enemigo se llama Estado. Los mejores suelen acabar encerrados o tiroteados. ¿Cuántos siglos más así, Dime cuántos. Pedantes van de que han leído tela y luego acaban creyendo que la socialdemocracia es el mejor sistema. Dicen que somos una secta como si no creer en cuentos pa' niños. Mereciera castigo, pero vale, ya lo recibimos. Mi médico aún está más herido que yo. Hablamos del dolor y una canción desvía el debate de si hay solución. Tyler Durden me baja de la nube. ¿Cómo explicarles que sus fiestas no me llenan y me aburren? Recomiendo el libro de Lenin de qué hacer a quienes me insultan con el cerebro de Leticia Sabater. Igual si empiezan a hacer algo útil con sus vidas, disminuirán mis comprensibles instintos homicidas. A mí no tiene ningún problema, y si no, pues cogeré como en el crimen de Puerto Urraco, un día me compraré una escopeta de cañones recortados y acabaré. Soy como defender a ETA en una cena de Navidad, mientras la abuela se atraganta con las gambas y dice que Primo de Rivera debería resucitar. Nací entre sangre y me temo que igual será el final. Tengo pesadillas que son un verdadero infierno. ¿Será que nunca se cumplirá lo que despierto sueño? Que más nazis como Fraga palmarán ancianos y tranquilos. Por eso a quienes les dan su merecido admiro. Leyendo artículos del PCR una tarde de lluvia, mientras algún policía mis últimas letras estudia. Todo surrealista, por eso lloro y me descojono. Aunque igual me suicido en Groenlandia bebiendo solo. ¿Quién sabe? He visto cosas que quitarían la paz aguda. Y aún me sorprende tanta barbarie desnuda. Me la suda si ese fijo se suicida. Simplemente porque no ha dejado una jodida piba. Que en la tierra no cabe un egoísta más. Mis depresiones no se resumen a lo que a mí me acontece. Que esperar si son culpables los jueces y los inocentes masacrados, pa' que no despiertes de tu burbuja de memeces donde Wyoming es de izquierdas. Y esto te parece guay porque papi te paga la hierba. Te sacas el carnet de conducir pa' no perder a tu chica. Antes que ser como tú me iba a una guerrilla maoísta. Si levantara la cabeza el Che, mandaría campos de reeducación a quienes llevan su rostro y no saben ni quién fue. Una me dijo que no apoyaba la lucha armada y estuve a punto de con solo una uña matarla. Deja vu que me hacen temblar, complicado como creer en la sociedad. Hola, no tengo el corazón de metal, agobio constante. La infusión dice que tendré que exiliarme. El psiquiátrico pobreros de derechas, su llama cae en la tarde. Hijo, viva los grapos tras saber en que sus impuestos se derrochan. Bromas de mal gusto como los santos pasando por Atocha. En la primera cita me llevó al McDonald's y le hablé más de antiimperialismo que Fidel Castro a Maradona. Me basto con mi persona para saber qué camino quiero. ¿Qué es eso de triunfar? Perdona, soy un extraño rapero. Una cosa es llevar una prenda Adidas, otra presumir de marcas. A mí me patrocinan las ganas de no ser una fulana barata. Grabé canciones ebrio de las que me arrepentiría si no fuera porque al lado de esos grupos son poesía. Antes que colaborar con ellos vuelvo con mi ex yonki. El reggaetón ayuda más a la CIA que el traidor de Trotsky. Mientras provoca otro suicidio, la crisis estafa. Modernos ponen velos a la realidad con otras gafas. Dinámicas más falsas que Franco hablando de la raza. Tú por la iglesia, mi rabia se casa en Gaza. inventarán cualquier pretexto para mirar hacia otro lado. Te odiarán porque lo que rodea su vida es cuestionado. Y eso es imperdonable. En un estado donde si fuera necesario regalarían bozales para que no hables. Pero ¿pa' qué si se paga por estos? Y somos súbditos de una familia que viene de incestos. Se nota, por eso la caga tanto el rey de los idiotas. Que al final traerá en la república y no la cale borroca. A Garzón habría que juzgarlo por torturador de mierda. No por hablar un poco de republicanos en cunetas. Soy el que no respeta a quienes piden respeto. Con ceros y ceros en su cuenta, a costa de muertos. Inocentes como un niño de un poblado de chabolas. Un concejal pepero tiene de inocente lo que la revista Hola. Que te jodan si te molesta, que les desee lo peor. Si tienes corazón y piensas, entenderás todo el rencor. Me destrozo la vista leyendo en el ordenador, maldita sea. Todo por tener idea de las ideas que defiendo. Ya te dije que no voy por ahí de ejemplo. Que va. Pero al menos me lo ocurre para aportar algo y no ser un cateto. Madres ponen a sus hijas Hannah Montana. El drama de Occidente es suplicar una mente aletargada. ¿Cuántas veces caigo en ese error implorando licor? Que mi ardor de estómago se cuece una vida mejor. Que le haré ese a mi grito, lo bautiza un poeta maldito. Quiero paz, pero hacer la guerra necesito. Me dijeron que se me caería el pelo por no querer ceder. Y claro que se me cae de la presión y el estrés. Nací con tres corazones y dos los tengo en la garganta. Subiré el otro si alguien a tener un campo raja. A veces tengo miedo al paso del tiempo, pero será el juez más limpio, poniendo mucho en su sitio. Insomne me pregunto qué es lo último que sintió cada guerrillero ejecutado por la bestia fascista. Siempre espero una oportunidad que me asista, pero esos pa' quienes bombean horchata no dinamita. Nostalgia de URSS como un vagabundo en Moscú. No te obsesiones con examinarme y piensa qué haces tú. A veces soy solo Bukowski sin inspiración ni alcohol, odiándome por todo lo que mi ingenuidad y el amor. Una pintada de traidores en la sede de Comisiones Obreras me devuelve la sonrisa, un pepero con miedo me observa. Me escribiré en la frente, no rapeo 24 horas. Aprende que soy comunista, no tu amigo, deja las drogas. Jetas quieren pasta a mi costa pa' pagarse fiestas. Vas de rojo y me quieres explotar, luego di que voy de estrella. Por no hacerme 1000 kilómetros por 4 cervezas. Pa' que me veáis tú, tu retraso y tus colegas de mierda. El problema es que no habéis leído ni por asomo. Y ser revolucionarios más que beber calimocho. De no ser tan cortos entenderíais que no me llena el plato. Ver a costras levantando los brazos drogados. La inteligencia quiere condenarme al alcoholismo. Yo solo pido irme muy lejos un tiempo contigo. Me siento como un anticapitalista en Times Square. Circula Pablo, aquí ya no hay nada que ver.